El acto para felicitar al mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 10 en la embajada coreana en Uzbekistán bajo el auspicio de la Asociación Ancianos de la Tradición Cultural Coreana en este país. Tomaron parte funcionarios de dicha asociación, jefes de los conjuntos artísticos de coreanos y otros compatriotas. Los participantes depositaron un cesto y ramos de flores ante las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en el local de la actividad y les hicieron una profunda reverencia. Por otra parte, similar actividad tuvo lugar también en el centro coreano en Bishkek, bajo el auspicio de la Federación de Coreanos por la Reunificación en Kirguistán el día 10.